Bien, Guillermo, en esta ocasión el motivo es muy diferente. Estamos en el municipio, aquí al lado del concejal Nicolás Carrillo. Queríamos preguntarle un poquito a Nicolás, sabemos que tuvo una reunión en horas de la mañana, por el tema de la SUBE, que sabemos que se está instalando ya en las distintas unidades del servicio de transporte de pasajeros. Nicolás, buenos días, muchas gracias por estos minutos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, escuchaste la introducción que hicimos. ¿Qué nos podés adelantar con respecto a la SUBE, que sabemos que ya está en marcha, al menos la instalación de las maquinarias? Mirá, bien, como decís vos, recordar que hace un año hicimos una reunión entre Nación, Provincia y Municipio para lograr los acuerdos necesarios. Después de muchos años de discusión, se avanzó en los consensos necesarios. Hace dos meses aproximadamente el municipio terminó de entregar toda la documentación que pedía el sistema. Desde este momento la Nación pidió 60 días para poner operativo el sistema y efectivamente es así. En el mes de mayo el sistema va a estar operativo en todas las líneas, lo cual sabemos que va a traer beneficios para un montón de usuarios, centralmente la tarifa social con descuento del 55% para jubilados, para trabajadoras de casas particulares, titulares de asignación universal por hijo, el boleto gratuito para las personas con discapacidad, y que se sumó obviamente a finales del año pasado la novedad del boleto universitario gratuito, que es un atributo que financia la provincia de Buenos Aires. Bien, una vez que la SUBE empiece a trabajar en normalidad, va a convivir de todas maneras unos días con la SUMO, ¿no es cierto? Sí, por reglamento nacional pueden convivir hasta 90 días para que la gente termine de agotar el saldo que tiene la tarjeta SUMO y para conocer obviamente el nuevo sistema. En la localidad de Tandil, al igual que en todos los lugares donde se instala, se genera una unidad de gestión SUBE, obviamente la va a llevar adelante el Ejecutivo. Decirles que todo lo que son la carga de los atributos nacionales es sencillo, digamos, la gente tiene que adquirir la tarjeta, después cargar en la página de MIANSES, obviamente después vamos a dar más detalles, la forma en que tiene que cargar sus datos para tener los descuentos necesarios, y después obviamente el municipio informará con respecto a lo que son los beneficios locales, como es el PASE, que es el boleto educativo, y esta modalidad que se llama PAM-PAM, que son 10 boletos gratuitos para los jubilados de la mínima. Ese tipo de información, ¿la va a dar el municipio en una conferencia de prensa? ¿Se va a enviar una gacetilla a los distintos medios para que la gente esté al tanto de la situación o cómo va a ser? Sí, justamente así como vos decís, hoy bueno, justo tuve un Zoom con la directora nacional de SUBE, ya va a venir en mayo para hacer el lanzamiento del sistema, y obviamente ahí se va a informar todas las formas necesarias para que la tarjeta llegue a todos los vecinos y los descuentos también. Después obviamente tiene que haber oficina del municipio que atiendan específicamente las cuestiones referidas a la tarjeta SUBE, y obviamente que también desde la militancia vamos a ayudar en todos los barrios, a toda la comunidad, para que pueda hacer la carga de la tarjeta y así tener los beneficios. Hay un tema que te quiero preguntar, porque hubo muchos oyentes, más conocidos o hasta amigos, que nos acercaron y nos mostraron una foto en la cual las distintas empresas de colectivo había puesto dentro de sus unidades, diciendo que no se iba a permitir más gente sin saldo en su tarjeta, pero fundamentalmente que no se iba a permitir, y vamos a hacer una figura, subimos los dos al colectivo y vos me abonás a mí, mi pasaje, no se iba a permitir eso. Ese tipo de cuestiones, ¿sale desde, en este caso, de la tarjeta SUMO? ¿Esto es legal o solamente es una forma de trabajar de las distintas empresas? ¿Qué sabés? No, entiendo que es una forma de trabajar de las empresas y que tiene que ver con el sistema SUMO, digamos. Obviamente, con el sistema SUBE hay que barajar y dar de vuelta en todas estas cuestiones. También recordemos que esto va a llegar de la mano del nuevo pliego. El nuevo pliego está votado, está ratificado. Falta la firma del intendente solamente para adjudicar a las 6 empresas para que también empiecen los nuevos recorridos. Y yo también estoy elaborando y ya terminando algunos proyectos que tienen que ver con establecer paradas, digamos. Parece algo menor, pero en Tandil no está totalmente regulado el tema de las paradas de colectivo, donde paran y donde no, digamos, más por usos y costumbres, y también con algunos giros de colectivos que la verdad que las paradas amarillas están ocupadas por automóviles, esto genera mucho retraso, genera mucho problema en el tránsito y en la congestión, así que bueno, estamos pensando en la movilidad en términos integrales y también obviamente el reclamo hacia el municipio, que nos comprometimos a que se iban a hacer garitas este año y todavía no hemos tenido novedades desde el inicio de las mismas, así que bueno, me parece que hay que tener una política integral, una mirada. Te escuchaba que venías hablando de los problemas de tránsito, de los accidentes, bueno, que tienda a superar todas estas situaciones que tenemos a diario. Uno de los problemas de la Sumo, Nico, es los pocos lugares, a decir de los usuarios, de recarga, precisamente porque los comerciantes aducen de que al haber una ínfima parte de ganancia, prefieren evitar meterse en eso, porque inclusive después está la recaudación, exponerse con una recaudación que de la cual ellos en principio no tenían una gran ganancia. Con la SUBE, ¿cómo va a ser el tema de distribución de las cargas de las tarjetas? Y hay dos cosas, digamos, una que acuerdo que ha sido el gran problema, la recarga de las tarjetas, sobre todo en lo que es la periferia, digamos, también en el centro, los fines de semana, también tenés que tener efectivo, si no, no puedes cargar, digamos, pero bueno, más allá de todos estos problemas, decir que mayormente la SUBE tenemos que todos aprender a poder cargarla de manera virtual, digamos, que va a ser un beneficio, digamos, y una celeridad mucho más superior a la de tener que ir a algún negocio a hacerlo. Y que después lo que es el porcentaje, porque va a quedar a los negocios y demás que quieran sumarse al sistema, lo va a definir justamente esta mesa de gestión SUBE que tiene que armar el Poder Ejecutivo, digamos. Pero bueno, entendemos que mayormente hay que apostar a la recarga digital para poder superar los escollos, y los negocios que la quieran tener obviamente se van a poder adherir, y va a ser el municipio mediante esta unidad de gestión la que defina los porcentajes. Bien, hablaste de la última de mi parte, hablaste del mes de mayo como ya una fecha segura para que la SUBE esté activa. ¿Tenemos fecha determinada o todavía no? Mira, las estimaciones son que, digo, no me quiero adelantar porque después siempre surgen o pueden surgir imponderables, pero estimamos que en la primera quincena de mayo tendrá que estar operativo, pero bueno, preferimos decir que durante el mes de mayo, que ya falta poquito, digamos, y la verdad que venimos insistiendo hace mucho en esto y nos da alegría que ya se pueda concretar, pero en el mes de mayo seguramente con total confirmación va a estar operativo en la serie. Bien, y la última, y ahora sí, de mi parte, por lo menos, si yo quiero conseguir la tarjeta SUBE, comprarla o hacerme la tarjeta SUBE para poder recargarla y ya tener la lista para cuando se habilite, ¿dónde va a ser eso? Mira, ahí los proveedores ya están en la ciudad también, como vieron ustedes, ya están instalando las máquinas en las distintas líneas, en la distinta terminal de colectivo, y son que también disponen de las tarjetas. Entiendo que mañana o la semana que viene va a haber una reunión con el Ejecutivo local de Nación Ejecutivo, donde falta, entre otras cosas, definir el tema de la distribución de las tarjetas. En algunos municipios se estila que las compra el mismo Poder Ejecutivo y después las distribuye gratuitamente en algún sector de la población que tiene más necesidades. O bueno, a partir de la mesa esta de gestión SUBE, cuando se destinen quiénes van a ser los comercios que van a realizar las recargas y demás, también van a estar ahí para la compra. Nicolás, muchísimas gracias. Rubén. Sí, Guille. Sí, saludarlo a Nico y hacerle un par de preguntas. La primera, no sé si la contestó, si vos se la hiciste, ¿el precio del boleto va a ser el mismo, digamos, se respeta ese precio, ese acuerdo que hay con las empresas, más allá del dispositivo SUBE? Guille, es muy importante esta pregunta porque entiendo que por algunos comentarios que a veces más tienen en las redes sociales hay una confusión. La tarifa del transporte público, como es una licitación que es potestad de los municipios, o sea, por ley orgánica de las municipalidades, son los municipios quienes otorgan por licitación el servicio de transporte público. Exacto. Las tarifas son potestad de los municipios, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tarifa siempre la va a definir el municipio de Tandil. Hoy la tarifa es 100 pesos. Claro. Y eso es inamovible, digamos. Lo que hace el sistema SUBE es hacer una tarifa social, en este caso pongo algunos ejemplos: jubilados, pensionados, monotributistas sociales, titulares de asignación universal por hijo. A ese sector le hace un descuento de 55% por la tarifa que define el municipio de Tandil. Es decir, que pasarían a pagar 45 pesos por mes, ¿sí? Bien. Después tenés otras modalidades como pasajeros que tengan el certificado único de discapacidad. En Tandil hay aproximadamente 10.000 personas que tienen el certificado. Con solamente subir con el certificado van a viajar de manera gratuita. Después lo que es el boleto universitario, en Tandil hay 20.000 matriculados. Hay un acuerdo ya del gobierno de la provincia con la universidad. Le va a hacer la carga a estos 20.000 estudiantes en la tarjeta, le va a cargar el saldo de 45 boletos por mes para que puedan viajar gratuitamente. Lo mismo pasará a nivel local con los jubilados de la mínima que tienen 10 boletos gratis, digamos, ¿no? Se le hace una carga de esos 10 boletos para que los puedan usar, pero lo que quiero aclarar es que el precio del boleto es una tarea y una potestad del municipio y está 100 pesos y seguramente, bueno, ahora se va a empezar a discutir o las empresas van a empezar a pedir aumento, obviamente, por la situación inflacionaria. Bien. Sí, Guille. No, digo, y quienes no entran en esos beneficios que que vos mencionabas y son usuarios frecuentes, ¿no? del colectivo, que hasta gastan 4, 5, 6 pasajes por día. ¿Puede haber algún tipo de descuento o eso se maneja de la misma manera? Totalmente, Guillermo. Mira, hay dos, en el pliego de transporte público se establecieron dos modalidades comerciales: abono transporte Tandil y pasajero frecuente. El pasajero frecuente. Son justamente, ejemplo, para ese empleado de comercio, de la gastronomía, que como decís vos, usa el colectivo 4, 5, 6 veces por día y tiene un costo muy alto en lo que es el transporte público. Y tenemos que seguir insistiendo que siga usando el transporte público porque también tiene un gran problema de congestión, un problema mental y demás, y cuestiones que ya sabemos. Y se establecieron modalidades comerciales para que esos boletos vayan teniendo descuento a medida de que lo vayan usando durante el mes. Y justamente ahora estamos tratando de cerrar otra idea al respecto de eso, para que justamente el sector que no tiene programas sociales también pueda tener descuentos, porque es justamente un pasajero que usa mucho el colectivo, y tiene el costo, obviamente, en el recorrido del mes es muy alto. Bien, bien. Pero no están establecidos los costos de eso. No. O sea, un pasajero, cuanto más viaja, más beneficio va a tener en cuanto al costo, pero no está establecido un mínimo. Sí, está establecido ya en el pliego. La figura de pasajeros frecuentes tiene descuentos estipulados, y había otra figura que se llamaba bono transporte Tandil, que podías comprar 35 boletos por mes y tener un boleto abierto durante todos los 30 días, digamos. Esa figura no es compatible con la SUBE por una cuestión técnica, y justamente en eso me refería, estamos pensando alguna otra figura que lo pueda suplantar, pero que tenga el mismo espíritu y la misma filosofía, que quienes viajan mucho durante el mes, son empleados registrados, no tienen beneficios ni de la nación ni de la provincia, lo puedan tener a través del municipio de Tandil. Bien, Guille. Perfecto, perfecto, clarísimo. Nico, para la próxima, queda hablar de esta cuestión, justo hablábamos de siniestros viales y de la gran problemática del tránsito. ¿Cómo va tu proyecto, digamos, allí de Avenida Lunghi, sí, para la próxima? Dale, cómo no, te puedo adelantar que eso obviamente está en el Ejecutivo, sí. Lo tiene Luciano Lafosse, y que estamos con 4 proyectos más en marcha, que entendemos que tienen que venir de la mano del nuevo pliego para ponderar el sistema de transporte público y, bueno, para empezar un poco a mitigar todo el daño que producen los accidentes y la congestión diariamente. Perfecto. Nico, muchas gracias, ¿eh? Y cierra ahí. A vos, que tengas buen día. Igualmente. Muy bien, vamos a agradecerle nuevamente a Nicolás su predisposición y estaremos en contacto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, saludos a Guille, que ayer ganó Boca, debe estar contento, me imagino. Sí, habemos varios contentos en la radio. Bueno, bueno, mirá. Bueno, postero el hombre, sí, claro. Hincha de Boca y del tricolor de Villa Italia también. Nicolás Carrillo. Bueno, gracias Rubén, gracias. Nos reencontramos en ya cerramos, que tengas una muy buena jornada, un buen laburo a la tarde y